novedades, agenda, etcétera. Tenemos todo lo que siempre habían soñado. Y tenemos, nos gusta empezar siempre con el top 10 y lo podemos decir ya, tenemos un top 10 renovado al 50%, porque en el número del top 10 local tenemos nuevo cabeza de cartel. Así que ya lo acabamos de decir, en el top 10 del Club de Amigos del Crimen local, nueva incorporación, el señor Isma Romero. El caníbal que llevo ahí dentro. Que no quería entrar. Es que es nuevo, lógicamente. Isma Romero, como decimos. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Vuelo como el ave libre, con el pico encorvado, recojo las obras que me han quedado. Sueño como un niño libre, con el miedo escampado, recojo las obras que me han. Isma Romero, flamante nuevo número uno en el top 10 local, con esta canción Vuelo, que irá incluida en Tira y Afloja, el que va a ser su próximo disco, que él mismo nos confesó que tiene fecha ya de salida, largo nos lo fía, 16 de enero del próximo 2026. Vuelo, una de las canciones incluidas en ese próximo disco, Tira y Afloja, Isma Romero, número uno en el top 10 local. Y en el top 10 visitante sigue Xoel López y sus Veus per València. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Aguarda, aguarda. El lodo crece en la ciudad contra los murales, la da igual. De la Betana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Y escalons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no la habrás fet ya. Cuando mires al pasar, si estás perdut en la penumbra. Aguarda, aguarda. Del fang la flor alza siempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de con música de fondo de La Muñeca de Sal, vamos con nuestro editorial. ...29 d'octubre de 2024... un nou episodi d'inundacions al País Valencià. I ens tornem a sorprendre com si fora un fet aïllat i atzarós, fruit de la confabulació dels déus o dels capricis de la naturalesa. Com si haguérem oblidat que aquests episodis afecten de manera recurrent el nostre territori. Es parla, de fet, d'una recurrència decenal des de fa més de 500 anys. Tornem a suspendre en matèria de memòria col·lectiva, obviant que potser aquesta memòria ens ajudaria en la previsió i en la prevenció. Són paraules de Mercè Climent i així és com comença el capítol Només us caldrà un tros de terra. Seguimos recuperando trozos de Renaixer del Fang, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguem Renaixer del Fang, perquè puguem Renaixer del Fang més forts i units. Naixer del Fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià, tots els beneficis íntegres es transferiran al Gremi de Llibrers de València. We'll be right back. El tema se llama Atomic y está incluido en Apátrida, la muñeca de sal sonando como fondo musical para nuestro editorial. ¿Sí? Vamos con más novedades, vamos con secciones habituales del Club de Amigos del Crimen, novedades y canciones que van llegando a nuestra redacción, como por ejemplo esto último de la novísima banda Ferro. Son Ferro desde Valencia, San Vicent la canción. La canción está incluida en el EP Fentamix, que vio la luz este mes de abril de 2025. Se llaman Ferro y dieron su concierto de debut el pasado día 23 de mayo en la 16 toneladas. Para presentar el disco, el primer trabajo de la banda más gamberra de toda la contorna con Ace Matations Dewen, Ferro. San Vicent, Fent Miracles y el Sferro, Fent Amix. Es como se llama su último trabajo y primero, trabajo de debut. Y nos bajamos hasta Murcia. Para oír el segundo adelanto de Clara Platz. Esto es La mitad rota de dos, una canción que irá incluida en su disco Voladera. Desde Murcia, el material ya que deseábamos tener a nuestra disposición de Clara Platz. Un tema que se adentra en el vacío que deja aquello que no llegó a ser. Dislexia sonando en el Club de Amigos del Crimen, o lo que es lo mismo, Pepe Murgadas, Roque, Inquieto Roque, Esteban y Coque Belda. Que en 1996 dieron vida a Dislexia, una banda con la que grabaron un par de maquetas. Y aprovechando una reunión del año pasado para una fiesta, decidieron volver a grabar 6 de las canciones incluidas en esas maquetas. Y lo que estamos escuchando de fondo son 2 ejemplos de lo que está en Snowball, que es como han bautizado esta colección de 6 canciones, o 18, porque ahora explicamos que existe un CD Snowball Tour Edition, en el que no solamente están esas nuevas grabaciones, esas 6 canciones grabadas para la ocasión en 2024, lo que han incluido también las 6 versiones originales y las 6 versiones en directo durante el circuito rock del concurso de Valencia. Y gentileza de Vicente Maicas, el señor Croqueta, el que durante 1992 a 2003 dirigió La Croqueta Mágica. Nos ha hecho llegar ese disco Snowball de los Dislexia. Así que el Club de Amigos del Crimen ya está en posesión de esas 6 nuevas grabaciones, de las que hemos escuchado el Sleeping All the Days y lo que está sonando de fondo, Love is Blind, Dislexia. Don't No matter what you do, I don't believe in you. 'Cause anyway, I don't believe everything that you do. No matter what you lie, life will take a feel so sad. 'Cause I don't wanna see your ending, Marianne, o como dicen los Goodfellows, Mary Ann, sonando en el Club de Amigos del Crimen, porque nos llega material nuevo de la nuestra favorita escudería mallorquina, nuestra disquera favorita Spora Records. Nos pone tras la pista del nuevo trabajo de los Goodfellows, Love Themes Volume 1, que incluye canciones como esta que acabamos de escuchar, Mary Ann, y el I'll Be Back to You, que sigue sonando de fondo. Goodfellows desde Mallorca. Y aunque tenemos también algunas cosas más que contarles, vamos ya con la agenda, porque la agenda sí que es obligatoria hacerla hoy. El resto de cosas que tenemos para decirles y contarles bien puede esperar, pero la agenda evidentemente es para los próximos 6-7 días. Así que vamos con ella. Suena de fondo Lucía Zambudio con el tema Vamos a jugar, single digital que apareció en enero de 2024 y que va a estar abriendo para Ana Zomeño. Próximo viernes, día 6 de junio, mañana para quien nos escuchan en directo, 20:30 puertas, 21 horas el concierto, sala 16 toneladas, Lucía Zambudio y Ana Zomeño. Lucía Zambudio sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Abre para Ana Zomeño y van a estar ambas dos el próximo viernes día 6 de junio. Sala 16 toneladas, 20-30 puertas, 21 en el concierto. Lucía Zambudio con varios singles publicados e inmersa en la grabación del que va a ser su primer EP. Que cante con paz. Y completar cartel, como decimos, Ana Zomeño, la valenciana. Cierra su gira, en la que ella con banda al completo va a hacer un homenaje a toda esta gira de conciertos, de presentación de su disco De Tierra y Decisiones. Blau es una de las canciones incluidas en este disco, en la que precisamente se hace acompañar de la voz de Neus Ferri. Creure, et sent i em costa creure, em gire.

Los Belushi sonando en el Club de Amigos del Crimen, Su Mujer Vudú, posiblemente una de las canciones que está sonando este fin de semana en uno de los conciertos recomendados por este programa. Y ahí van los datos. En la Sala del Asesino, viernes, día 6 del presente mes de junio. Voy cruzando el bosque guardia. A partir de las 20 horas. Ay, amén. Doble concierto, Los Belushi. Y quien está sonando de fondo, Búfalo García. El sueño. No soy presa, soy depredador. Aquí hay algo que me pone enfermo. Tal y como reza en el cartel, gran velada de rock and roll, El Asesino. En la zona del Cedro, Los Belushi, Búfalo García. Viernes día 6, 20 horas. Doble concierto. En la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen para este fin de semana. Mi sonrisa tampoco ayudó. Te dije, tú sigue, no molesto. Respondiste, vete por favor. No ha visto el infierno, criatura como vos. Así que me quedo donde estoy. Veo llamas brotando en tus manos, invocando a tu amigo Lu. Pues si tiene cojones que se baje aquí a bailar con aquel que no temía la luz. Y tiembla ahora el círculo de piedra, echa freno a tu maldición. Solamente estoy poniendo a prueba tu coraje frente a mi furor. Vámonos. He sido grosero, no pretendía serlo, será falta de calor. Pero entre tú y yo hay algo, sellémoslo en un pacto con sangre y con alcohol. Que nuestra frente se tiña de oro, nuestra sangre de color azul. Y si viene el de negro a buscarte, que yo me muera donde mueras tú. Y hagámoslo en el círculo de piedra, que encuentre ruinas cuando salga el sol, que se convulsione toda la tierra, que te consuma el fuego yo con vos, que te consuma el fuego yo con vos, que te consuma el fuego yo con vos, que te consuma el fuego yo con vos. Dos amants com nosaltres, feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde, mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vento l'amor. Rodolem per terra entre abraços i besos. No comprèn l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà, ens tomba en terra els dos, ens ajunten sempre. Desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos. Negligent ben vessant d'ara un muscle i després el peso d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses, les estances de Riba i les rimes de Beguer. Després tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que són bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat de tot això, ja jo no hi havia València, dos amants com nosaltres. Que ens perdone el que el Senyor no Maria Fauvel canta a este Yes, Elsa Mans, posiblemente una de las canciones que está sonando en el próximo concierto del ciclo Canter, música en la zona cero. Quedan por delante únicamente ya las actuaciones de Maria Fauvel, que acaba de sonar, Bernia, que están sonando de fondo, y los News, que sonarán enseguida. Música en la zona cero ha organizado 5 conciertos en Catarroja, Aldaya, Chiva, Paiporta y Algemesí, de unas localidades más afectadas por la dana del mes de octubre. Durante los meses de mayo y junio, y con acceso libre, se han celebrado una serie de conciertos bajo el lema Música en la Zona Cero, de los que hemos dado cuenta aquí en el Club de Amigos del Crimen. Empezaron el sábado 17 de mayo en Catarroja, con Miquel Gil, Apolo e Isma Romero, concierto del cual hablamos con este artista. El 24 de mayo en Aldaya, de Shaq Sarks, Martina Sabariego. Domingo 25 de mayo en Chiva, Sujeto K y Amazonians. El pasado sábado 31 de mayo en Paiporta tocaron November Electric, Badlands y Sociología Animal. Y el último que queda por delante no es para la agenda de conciertos recomendados, pero queríamos hacernos eco para seguir recomendando este ciclo, porque va a ser todavía el próximo sábado 14 de junio en Algemesí, el concierto de clausura de este ciclo con Maria Fauvel, Bernia, que están sonando de fondo, y los News, que sonarán enseguida. Amelcor Planet se llama el disco. El meu presente es la canción que está sonando de fondo. Ellas son Bernia. News con dos animales van a sonar enseguida, está sonando de hecho ya de fondo. Y posiblemente está sonando el próximo sábado 14 de junio en Algemesí, en la Plaza Mayor, a partir de las 11 y media de la mañana. En un concierto que completan Maria Fauvel, Bernia. Y quien está sonando de fondo, los News. La canción se llama Con dos animales. Macedonia es el disco. Es imposible controlar hoy todo. News sonando en el Club de Amigos del Crimen. Comenzar con dos idiotes, cuánta tontería. De la moral, la disolución, paz. Somos una bomba nuclear a punto de reventar cual se volvía. No hay forma de evolucionar. Será mejor dejar estar. Recuperant el temps perdut amb les amigues celebrant-ho. De nou tornem a coincidir un parell de pitis i amb somrius i com dos animals per alliberar en la vida sóc tu i jo en directe a l'empastada. Jo sóc de mar, tu de muntanya. Jo sóc la creu, tu eres la cara. És impossible controlar-ho i tot esclata i tornem a començar. Con dos idiotes, cuánta tontería. De la moral, la disolución, paz. Somos una bomba nuclear. A punto de reventar, cual se volvía. No hay forma de evolucionar. Será mejor dejar estar. descontrolats, despullant-nos com dos animals. Descontrolats, abraçant-nos com dos animals. Descontrolats, mossegant-nos com dos animals. Com dos animals. Tornem a començar. Com dos idiotes, quanta tonteria. De l'amor al lobby, sols hi ha un pas. Som una bomba nuclear, a punt de rebentar qualsevol dia. No hi ha forma d'evolucionar. Serà millor deixar-ho estar. Tienes fuerza de león y les gusta todo lo que haces. Me has traído hasta aquí. Podríamos hacerlo mejor. Podríamos hacerlo, me llevaste a bailar. Y seguimos con la iniciativa o el ciclo Canter, solamente que ahora la música es en la red. Me diste de comer algo que me sentó en el sofá. Siempre quise pensar que te iba a gustar, que contase hasta 10 antes de empezar a hablar, a hablar. Yeah. Tienes fuerza de león y les gusta todo lo que haces. Me has traído hasta aquí. Hacer el amor, podríamos hacer el amor. Venga, y ahora ya sobre la canción que ya conocen ustedes, la explicación de la falla. Porque lo que acabamos de escuchar era La Fuerza de León, el último adelanto de Johnny Visino, de lo que va a estar incluido en su próximo disco. Y esto ya ha sonado en el Club de Amigos del Crimen, se llama Número 3. Y sobre esto les contamos cosas. Diecinueve bandas damnificadas por la Dana están participando en el proyecto Música en Red. Se inició el 22 de febrero y va a continuar hasta de noviembre de este 2025. Música en Red se enmarca dentro del plan Canter para la reactivación del sector musical y está concebido por la Federación Valenciana de la Industria Musical, FEIM, y desarrollado por la Valencian Music Office con el apoyo del Ministerio de Cultura. La idea ha sido, pues, todas estas bandas que han sido realmente atacadas por lo ocurrido el 29 de octubre en La Dana, se ha tratado de que la gente tomara conciencia de los grandes festivales, los grandes eventos, e incluyeran a estas bandas para que pudiesen, desarrollando su arte, conseguir los fondos necesarios o volver a poder actuar en directo, conseguir financiación y, lógicamente, recuperarse de todo lo sucedido. Todo esto se inició en febrero, como decimos, el día 22 de febrero, Benito Camelas, el grupo de Benetuser, participaba en el Gazpacho Rock de Ayora. Por la mediación de este Canter, en las Nits de Vivers, por ejemplo, por la Bend, abrió para Shinova. La vocalista de GMC, Naina, compartió tablas en los Viveros con la Fúmiga y The Tietz. En abril, Rosalén. Rosalén tuvo como telonera a Abril. Y en un futuro próximo, para los días 13, 14 y 15 de junio, en el festival Concerts Alpinar de Castellón, con los Dead Kennedys y Biznaga como cabezas de cartel, van a tocar Rodamons, Dani Miquel, Miquel Gil y Urbalia Rurana. Y el día 29 de junio, nada más y nada menos, que el señor Luis Prado abrirá para Wilco. Johnny Visiro, que siguen sonando de fondo, van a estar incluidos, por mediación del Canter, en el festival Visorfest, que se celebrará en septiembre, los días 26 y 27, compartiendo cartel con ni más ni menos que los Lemonheads, Happy Mondays, Yonaguísimo, etc. Puestos a que el repaso sea completo, nos hemos dejado que durante el mes de octubre, concretamente en el Love to Rock, se van a incluir las actuaciones de The Invaders, Huracán Romántica y Balancea, compartiendo cartel con Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, en el Love to Rock del 10 y 11 de octubre. Y ahora sí completamos el repaso exhaustivo, porque en el mes de noviembre, cuando finaliza la colaboración del Canter con los festivales, nada más y nada menos que en el Auditorio Roche Arena, y abriendo para The Waterboys el próximo viernes 28 de noviembre, Atlantic. Gran profesional, todo es muy más difícil. En esto de las versiones, lo que más nos gusta, hemos de confesarlo, es cuando una banda valenciana versiona a otra también valenciana. De hecho, nuestra última aventura musical ha sido precisamente un disco entero de versiones de bandas valencianas que se asomaban al repertorio del Doctor Divago. Pero después ya lo que más nos gusta es cuando las bandas valencianas se versionan a sí mismas. Y nos explicamos, en el caso de, por ejemplo, Mr. Sánchez, sonó aquí en el Club de Amigos del Crimen, la canción El Nuevo Viejo Barrio, pero en su versión en valenciano, Nou Vell Barri. Y algo parecido es la que ha hecho Nadia Sheikh. Y como ella misma dice, hay recuerdos que te gritan y otros que llegan como susurros. Recuerdos, habla de esos susurros, las pequeñas cosas que te pillan desprevenido, los pequeños recordatorios de que alguien ya no está o de que antes todo parecía más fácil, más seguro. Supongo que todos idealizamos el pasado cuando nos lo miramos desde lejos. Esta canción era para esos momentos y como dice también, como sigue, continúa explicando, hay canciones que toman su tiempo, luego otras que simplemente aparecen como de la nada, como si hubieran estado esperándote. Recuerdos fue una de esas, me golpeó de repente y lo vi todo claro, la escena, el sentimiento, el vacío para todo, el vacío todo para mí. Recuerdos es una de esas canciones que mientras las escribes sientes un cosquilleo, sabes que tendrán un lugar especial. Honestamente, es una de mis favoritas de todas las que he escrito. Y esta es la traducción al español. De nuestro adiós ponía usar en septiembre, pero en junio llegó un terco otoño, desilusión, un millón de pretextos, pura ciencia. El 8 de mayo de 2025 apareció Memories y lo que ha visto la luz este 30 de mayo es el Recuerdos, o lo que es lo mismo la traducción al castellano, del Memories de Nadia Sheikh. Soledad, devuélveme cada beso de los que

Mr. Sánchez cantando por Albaez, nada más y nada menos. Seguimos con unos minutos musicales hasta que continuemos con la, a que termine la edición de esta, de este jueves de El Club de Amigos del Crimen. Lo vamos a hacer con Santero y los muchachos y posiblemente de tiempo todavía escuchar algo de Virgen de la Periferia. Piedra, piedra.

ahora será por ellas, sin duda, pues ellas tejieron reino sublime, también tu pasado. ¿Y cómo es posible? Thank you. Con Rafael Berrio y este guiño a la muñeca de sal y su marfil 800, despedimos la edición de hoy jueves, día 5 de junio de 2025, para aquellos que nos escuchan en directo. El Club de Amigos del Crimen, a los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Pero mandamos un saludo muy especial a las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tour68.com. Plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, tengan cuidado ahí fuera. ¡Salud!